la vida es muy agradable, con Cristo en el corazón, qué gozo me da cantarle y servirle a mi Señor. Mi Dios es maravilloso, que me libró de la muerte, cambiando toda mi vida por vida eternamente. ¡Qué precioso! El sentir en el alma su amor eterno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El sentir en mi ser ya su poder. Sus caricias me llenan de gozo cuando Él me toca. Con sus manos tan maravillosas, con sus manos tan maravillosas. Es tan glorioso mi Dios, el dueño del universo. Dejó su trono de gloria muriendo en el madero. La sangre que derramó es la que lo purifica, y todo el que necesita puede venir al Cordero. ¡Qué precioso es sentir en el alma su amor eterno! ¡Qué bonito es sentir en mi ser ya su poder! Me llenan de gozo cuando Él me toca, con sus manos y tan maravillosas, con sus manos y tan maravillosas.